Estoy de acuerdo con lo que dices y tu discurso, como los de Torres o los de Montadas, pertenecen a una generación de gente adulta que creció en otro mundo. La gente joven de hoy está creciendo de una manera totalmente diferente, ya que tiene otra relación con las nuevas tecnologías que de repente a veces la gente mayor no lo nota. Ese cambio de paradigmas, cuando antes vos salías a jugar a la calle, al barrio, a la esquina y jugabas con piedritas, ahora los niños juegan con ordenadores. Estos niños de ahora, cuando sean grandes, van a tener una óptica de querer volver a lo artesanal, o van a seguir trabajando y desarrollando estos nuevos conceptos. Yo creo que aquí habrá una bifurcación. Creo que hoy día ya existe muchos autores que no necesitan para nada la pelota o la materialidad, sino que con el ordenador tiene suficiente. Yo creo que es posible trabajar con ordenadores y hacer obra completamente efímera, en el sentido de que no existe como tal, sino que existe desde una pantalla y que se autoalimenta de eso, de las luces, de los paradigmas que puede dar, todos los elementos que puede dar un... Yo creo que sí puede existir una época determinada. Dependerá de la evolución que tengan las nuevas tecnologías. Ten en cuenta que ya hace 20 años había unos ingleses de trabajo, grupos de trabajo, que ya funcionaban con elementos de luz, o sea, jugaban con la luz. No, gracias. ¿Cómo no? O sea, que ya jugaban con elementos efímeros que no se podían captar, tocar, como es la luz. Entonces, trabajar con ordenadores no deja de ser también, entre comillas, unos elementos que llega un momento que no sabes si existen o no existen. La inmaterialidad de la obra, volvemos a lo mismo. Yo creo que sí que puede existir. Yo creo que habrá una generación, la próxima, o la próxima o la otra, que verdaderamente, como nosotros necesitamos un libro para imprimirlo, ellos necesitarán una pantalla para enseñar sus trabajos. Y si ya necesitamos una sala para poner unos cuadros, ellos necesitarán una gran pantalla para transmitir o proyectar su trabajo. Y ya está. Estaremos entrando entonces en la era de la virtualidad. Sí. Tal vez. Sí. Callejas. También sí. Se entró, cuando los monjes tenían sus libros únicos, los códex, también era una cosa intocable. Y entonces, cuando vino el señor Gutenberg y dijo que aquello se podía imprimir y repartir a todo el mundo, también se pasó de una zona privada, acotada, secreta, misteriosa, hermética, a divulgación con lo que comporta de niveles y de todo lo que quieras, de que todo el mundo podía publicar un libro y expandir las ideas. O sea que también hubo una revolución en ese sentido. Creo que va otro tipo, no sé, no veo por dónde puede ser, pero podrá existir otro tipo de revolución. Siempre y cuando se mantengan las tecnologías.